Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, os habla Miguel Blasco y esto es Aquí, La Voz de Europa. Bienvenidos a este nuevo programa al que hemos llamado La Voz de Europa. Y bueno, pretendemos ser un programa que siga la misma línea que nuestro programa hermano de Más que Palabras, pero con nuestra propia línea. Por supuesto, hablaremos de la actualidad nacional y de la internacional, pero también pretendemos ampliar un poco los temas a hablar y a debatir, y siempre intentaremos, en la medida de lo posible, tocar otros temas, temática histórica, temática musical, cine, incluso temática hinchadas de fútbol, etcétera. Es importantísimo tener medios de comunicación propios. Ya tenemos a nuestra página web, todos la conocéis, www.democracianacional.org. Estamos constantemente en las redes lanzando noticias, pero es importantísimo, como digo, tener medios de comunicación como este, de más audiovisuales. La idea, si es posible más adelante, es incluso ampliar el tema radio a incluso televisión. Es algo que estamos estudiando. Y bueno, más o menos, pues, más adelante ya os iremos informando del tema. Como os digo, medios de comunicación claves. Nuestros enemigos saben que es importantísimo el tema de los medios. Siempre que quieren controlar un país, lo primero que hacen es tomar el control de las televisiones, de las productoras de cine, de televisión, aparte de, por supuesto, el sistema bancario, pero medios de comunicación clave para cambiar, moldear la mente de los ciudadanos, cambiar su mentalidad, sus ideas, para bueno, ir destruyendo lo que ellos quieren destruir, que son las soberanías nacionales, y preparar el terreno para su proyecto globalizador. Y bueno, sin más, empezamos ya este primer programa. Tenemos hoy invitado de lujo, que es Manuel Canduela, presidente de Democracia Nacional. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, aquí estamos, con esta nueva andadura y este nuevo proyecto. Pues muy bien, a ver si sale todo estupendo y vamos aumentando el número de programas y de horas que tenemos en Internet, que es el único medio de momento donde no hay una censura, donde no hay un control total y que podemos movernos libremente. Esperemos, esa es la idea. Como he dicho, pues que vamos a hablar de temas de actualidad y, bueno, ya sabéis todos cómo está la cosa. Sinceramente, la idea es no ser tampoco demasiado derrotistas y pesimistas, pero está claro que a veces no ser derrotista, ser realista, y analizando la realidad que nos rodea, vemos que las cosas no van bien, que estamos en una crisis, que más que una crisis sería unas crisis, porque hay muchas crisis que están teniendo lugar al mismo tiempo. Y una, evidentemente, por mucho que se empeñe el gobierno en negarla, es la crisis económica. Vimos los datos en diciembre, que enseguida el gobierno y sus medios de comunicación pues le dieron mucha cancha sobre los supuestos 600.000 parados menos en 2015, y muy pronto, pues en 2016, ahora hace unos días en febrero, el jarro de agua fría, que decía que había 200.000 cotizantes menos a la Seguridad Social en España, que es un dato mucho más realista de los cotizantes que el de los parados, que por temas de pérdida de población activa o emigración, pues es bastante poco indicativo de la marcha de una economía. Como consecuencia, ya desde Europa nos imponen, o ya empiezan a decirnos, que tenemos que hacer un nuevo recorte de 20.000 millones de euros, nada más y nada menos. Y a eso le añadimos noticias como el anuncio del cierre de la fábrica de Delphi, que puede llevar a la calle a nada más y nada menos que a 500 trabajadores. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si la economía va tan bien, según el gobierno, ¿por qué cierran fábricas y por qué nos imponen recortes de 20.000 millones de euros? A lo mejor, Manuel, es que no va tan bien como nos quiere decir el gobierno la economía. Evidentemente, y cuesta siempre ser el pájaro de mal agüero que va explicándole a la gente los problemas, porque, pues por naturaleza humana, nos gusta recordar lo bueno y nos gusta también escuchar las buenas noticias antes que las malas noticias. Pero la realidad es que la economía no ha ido bien en ningún momento. en ningún momento. Durante este gobierno del Partido Popular hemos visto pues que ha habido un cierto reparto de los trabajos, es decir, donde antes estaba cobrando una persona 1.200 euros, ahora seguramente hay dos que no llegan a 600. Hemos visto cómo los nuevos contratos que aparecían eran auténticamente basuras de contratos, por los que pues una persona estaba cotizando por horas. Figuraban distintas altas como si se hubieran inscrito en la Seguridad Social distintos cotizantes y era el mismo trabajador siete veces a lo largo de una semana. Toda una serie de maquillaje que, bueno, tenía un objetivo legítimo, que es el hacer creer a la gente que la economía va bien, porque sí es cierto que si la gente cree que la economía va bien, consume más y la economía mejora un poquito. Y a ese poquito se ha podido deber esa percepción de que las cosas habían mejorado algo. Pero al mismo tiempo continuábamos endeudándonos, continuamos sin ningún plan viable de producción industrial, continuamos sin lo más importante, sin nuestra moneda, porque esto es algo que la gente no acaba de entender. Mientras el dinero nos venga prestado de Europa o de vender bonos del Estado en mercados internacionales, pues esto incrementa la deuda y es un dinero que debemos. Si tuviéramos nuestra propia moneda nacional, esto es algo sencillísimo, pero de sencillo que es, parece que ni los estudiantes de economía lo acaban de entender en las facultades. Si tuviéramos nuestra propia dinero, nuestra propia moneda, el Estado gozaría de fondos y podría emitir dinero sin deuda, es decir, dinero que no se debe a nadie. Y con esto se podría frenar la crisis, por lo menos salirse de este sistema internacional en el que estamos metidos, que estamos directamente vinculados al dólar y a lo que el banco privado de los sionistas, la Reserva Federal Americana, pues decida hacer en cada momento con su política monetaria. Mientras no haya un gobierno que diga, señores, existe esta alternativa, existe este plan de creación de empleo, vamos a crear empleo en tal sitio, existen estos planes proteccionistas para defender nuestra agricultura y que la agricultura no venga toda de fuera, nuestras materias primas, pues las pocas que tiene España, que no es un gran país de materias primas, protegerlas, proteger nuestra producción industrial, proteger nuestra industria del motor. Mientras no haya una industria protegida, es decir, una política proteccionista, y esto no lo propone ningún partido, no hay ninguna salida de la crisis. Es mentira todo lo que dice el señor Rajoy y el Partido Popular. Mentira de arriba a abajo. Correcto, la soberanía monetaria es la clave. Me hace mucha gracia cuando escucho a los políticos de todos los partidos, del Partido Popular, cuando se quieren presentar como patriotas, de que, bueno, que hay que defender nuestra soberanía nacional. Incluso el mismo Pablo Iglesias, de vez en cuando Podemos, por temas también estratégicos, sacan el tema de la soberanía frente a Alemania, la soberanía frente a los mercados, que, bueno, que es bastante curioso que hablen de soberanía y luego quieren balcanizar y trocear el país, ¿no? Vaya curiosa soberanía. Pero la soberanía monetaria es prácticamente la clave. No es la única, evidentemente. Cuba tiene soberanía monetaria y es un desastre económico, pero es importantísimo a la hora de financiar tu proyecto nacional. No puede haber ninguna soberanía nacional de ningún tipo si tú no tienes tu propia moneda y tu máquina de imprimir dinero. Es lo que está pasando. Con estos cuatro años de Rajoy, la deuda ha aumentado en casi 400.000 millones de euros, que es una salvajada que no vamos a devolver nunca y que nos convierte en esclavos eternos y perpetuos de la banca internacional. Lo estamos viendo, para financiar todo, para pagar las pensiones, para pagar a los funcionarios, está constantemente pidiendo dinero al Banco Central Europeo, que ese dinero no sale de ningún sitio. El señor Draghi, que es el presidente, el ex empleado de Goldman Sachs, este banco anglosionista, simplemente teclea en un ordenador la cifra que Rajoy le pide, nos la envía, y a partir de ese momento todo el pueblo español queda endeudado pues en las cantidades estas astronómicas con este Banco Central Europeo y los bancos privados que lo controlan. Soberanía monetaria, la clave, junto la otra, que es de una vez por todas un modelo productivo auténtico. Seguimos igual, no solo el Partido Popular, no ha cambiado nada de este modelo, sí que no, lo ha radicalizado todavía más. Hemos continuado con la tercermundización y la terciarización de la economía española, economía únicamente de servicios. Siguen cerrando fábricas, la agricultura sigue muy mal. Es increíble y muy triste que un país con nuestra tierra, con nuestro clima, con nuestra agua, con nuestras costas, que podemos podríamos ser potencia agrícola y pesquera mundial y que tengamos a esos sectores prácticamente en desguace nacional. La verdad es que es muy triste y seguimos igual. La industria está totalmente abandonada, no se invierte en I+D, cada vez hay más recortes en I+D, se ha convertido todo el tema del I+D en un enorme negocio político donde están las comunidades autónomas chupando fondos estructurales de Europa para repartir prebendas, pero verdaderamente se invierte poco. Y sobre todo, me molesta muchísimo el ataque frontal que hay al trabajador español. Cuando uno ha recorrido Europa, ha recorrido Alemania, ha recorrido Polonia, ha recorrido bastantes países, se da cuenta que el trabajador español no solo no tiene nada que envidiar a los trabajadores de estos países, sino que trabaja muchísimas más horas por menos sueldo. Dicen, no, es que la productividad es muy baja. Bueno, la productividad es muy baja contando que se trabajan bastante más horas que en el resto de Europa, por mucho que ustedes y que en toda Europa se nos esté siempre poniendo la fama de gandules, de vagos y de poco operantes. Pero el trabajador español está cada día más valorado cuando emigra al extranjero porque ven que es una persona trabajadora, sufridora, que sabe divertirse, que sabe tomarse la vida con alegría, pero que luego en su puesto de trabajo cumple. Y eso es así en España, por mucho que nos hayan lavado el cerebro con que si los alemanes o los austriacos o los franceses. Mentira. Es una auténtica mentira. Y todo el objetivo que tiene esta mentira es siempre cargarnos la conciencia, hacernos un cargo de conciencia para que acabemos pensando que en España la industria no es viable. ¿Cómo que no es viable? Tenemos creadores, tenemos gente que sabe trabajar, somos competitivos en cuanto a sueldos comparado con el resto de Europa. La industria española debía despuntar de una vez si hubiera un gobierno nacional como el anterior gobierno, el anterior régimen, el régimen denostado del general Franco, que en sus últimos años de andadura pues hizo lo que se podría llamar la revolución industrial española, que antes no teníamos. Ha sido llegar la democracia y por órdenes de Francia, Alemania, Estados Unidos se ha ido desmontando paulatinamente todo nuestro tejido industrial y económico, y la gente no ha protestado. Y ahora nos dicen, se van a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Claro. ¿En el turismo exclusivamente? Eso es falso. Y si ha habido un pequeño repunte en el turismo, no ha sido por la mejora de la situación económica, sino por la desgracia que han tenido que soportar todos los países de Oriente Medio y Norte de África con la basura esta del integrismo islámico, que directamente, para arruinarles, toma como objetivo a los turistas. Lógicamente, pues de eso España, Croacia, Grecia hasta hace poco, hasta recibir también la oleada esta brutal de inmigrantes, pues se estaba beneficiando de ese repunte del turismo. Pero económicamente la situación es desastrosa y vamos a pasar problemas muy duros los próximos meses. Totalmente. Y aún así hemos tenido que aguantar, o llevamos, o seguimos aguantando más de 15 años todo tipo de propaganda, no solo desde la izquierda, sino desde la derecha liberal, diciendo que necesitamos aquí pues millones y millones de inmigrantes porque el trabajador español es un vago que no quiere trabajar, que no quiere estar en el campo, que no quiere estar en una fábrica y que quiere estar pues prácticamente todo el día tumbado al sol sin hacer nada. Eso es lo que llevamos años aguantando y que luego todavía se radicalizó más con la llegada de la crisis, que increíblemente se culpó nuevamente al trabajador español por cobrar salarios demasiado altos, por tener demasiadas prestaciones, los pensionistas cobrar pensiones demasiado altas, siempre en contrapunto, supuestamente, con esos nórdicos del centro y del norte de Europa, protestantes, que por su mentalidad austera, protestante y trabajadora, ellos sí que trabajaban y hacían las cosas bien, en contrapunto con nosotros, por los vagos y borrachos del sur de Europa. Esto nos podemos enlazar justamente hablando ahora de esos supuestos nórdicos que hacen las cosas tan bien. Pues bueno, vemos la situación actual de Alemania, por ejemplo, que en una serie de circunstancias pues las cosas no están yendo demasiado bien. Ha salido estos días en prensa la situación de su principal banco, el Deutsche Bank, que se anuncia o que puede ser como un nuevo Lehman Brothers y provocar una crisis casi no solo europea, sino mundial. A esto tenemos que añadirle el tema de la desastrosa gestión de la señora Angela Merkel, del tema de los refugiados, el tema también que vimos hace unos meses sobre las sanciones a Volkswagen, incluso pues bueno, accidentes de tren, que nunca sabes exactamente ahí lo que pasa. Entonces, Manuel, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Alemania? Porque está un poco recibiendo ciertos avisos para que no se salga del guión que tiene marcado. Exactamente, ¿qué crees que está pasando con este país? No podemos olvidar que, claro, visto por nuestra generación, pues parece que aquello ocurrió mucho, pero no podemos olvidar que Alemania pues fue la potencia que se enfrentó al eje actual de poder, el eje anglo-sionista, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, por una parte, aunque Inglaterra casi, se podría decir, casi que resultó perdedora de la Segunda sí, Guerra Mundial, viendo su cambio, y Francia también, su estatus. Y, pues bueno, estas potencias siempre están tienen unas tensiones importantes geopolíticas contra una Alemania que está actuando pues como motor de Europa, porque así lo han decidido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y una Alemania que está siendo, digamos, pues la capital de Europa, por decirlo de alguna manera. En estos momentos, como tú dices, estamos viendo que todo sucede en Alemania, o bien le están cayendo las siete plagas bíblicas, o está sucediendo algo. Estamos viendo que en la bolsa están perdiendo, pues el Deutsche Bank está empezando a perder muchísimo, está empezando a haber un hundimiento, y están hablando de que financieramente podría quebrar el principal banco financiero de Alemania. Cuando uno entiende que la mayoría de movimientos en bolsa no las hacen personas, pequeños ahorradores, sino que más del 80, no recuerdo exactamente la cifra, pero entre el 80 y el 90 y tantos por ciento, creo recordar, de movimientos en bolsa, a día de hoy los hacen bots informáticos, es decir, es como un enorme virus lanzado por grandes corporaciones que pueden comprar y vender en cuestión de segundos, pues evidentemente puede parecer que aquí hay una operación ahora, no para cargarse solo Alemania, sino para cargarse Europa. Si esto lo vemos solo económicamente, pues alguien puede decir, ya está, el Canduela este es que está loco, está paranoico, pero cuando estamos viendo que alguien ha decidido también que unos señores que viven en Siria, porque tienen una guerra, que un poquito más adelante vamos a hablar de ella, tienen que venir ellos, más sus compañeros de viaje, más sus compañeros de religión, aunque sean de otras naciones, por millones a Europa, a instalarse en Alemania, pues ya puede empezar a ver, sin ser demasiado listo, repito, no hace falta ser un lumbreras, puede ser medianamente tonto, pero empezar a vislumbrar que hay alguien que quiere destruir Europa. Entonces, repito, antes nos daba la impresión de que esto había ocurrido hace mucho tiempo, pero yo lanzo una tesis. ¿Y si la Segunda Guerra Mundial todavía no ha terminado? ¿Y si la capitulación de Alemania, Estados Unidos no tuvo la suficiente fuerza o el suficiente poder para hacer lo que pretende en estos momentos, que es arrasar literalmente Europa para no tener ningún competidor? Pues ahí dejo la pregunta, pero desde luego los movimientos de los anglosionistas parece que van decididos a que Europa no dure 10 años más. La Europa tal y como la hemos conocido, todos los que llevamos viviendo unos cuantos años más de, todo aquel que tenga más de 20 años ha conocido otra Europa diferente, pues parece que quieren liquidarla y terminar con ella. Tú también verás ahí más sí, datos que siempre te fijas. Sí, totalmente. Decías, recuerdo la anécdota que se cuenta cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que estaban hablando, creo que era un político americano y uno alemán, y bueno, el alemán le decía, bueno, ya está, esto se ha acabado la Segunda Guerra Mundial, vamos a empezar a rehacer Alemania y vamos a empezar a rehacer Europa. Y el americano le dijo algo así como, no, estás completamente equivocado, la guerra auténtica empieza ahora empieza la guerra ideológica y la guerra cultural, para que las ideas que vosotros habéis defendido de defensa de Europa y de la población europea sean erradicadas y sean odiadas y rechazadas por toda la población europea. Y el tema esto de los refugiados, pues evidente, los mal llamados refugiados, porque no lo son, es una es un paso, es un salto adelante radical e importantísimo en este proyecto. Has hablado de la guerra de Siria. A ver, sí, no, la mayoría ni son refugiados, como digo, y ni son sirios. Vienen de todo el mundo musulmán, gente que aquellos países no pueden soportar económicamente porque están en una explosión demográfica brutal en el norte de África, Oriente Medio, y evidentemente esa población que les sobra nos los están enviando aquí. Ahora nos dicen que en Siria, como digo, no son refugiados, pero es que aunque lo fueran, un refugiado, según la ley, en el momento en que la guerra que le ha obligado a marcharse de su país se termina, tienen que volver a su país. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se ha publicado estos días que Estados Unidos y Rusia, curiosamente, han negociado una tregua para Siria. Esto a la gente que esté un poco desinformada sobre el tema sirio le puede sorprender, ¿no? ¿Qué pintan Estados Unidos y Rusia negociando una tregua en Siria? Nos están contando que lo que está pasando en Siria es la guerra entre el, entre comillas, genocida, asesino, tirano, Assad, contra los terroristas del Estado Islámico. Entonces, ¿por qué son Rusia y Estados Unidos los que negocian treguas? Sabemos, porque es público, que Rusia apoya a Assad, pero la pregunta es, ¿a qué bando o a quién representa Estados Unidos en esta negociación de esta tregua? ¿O es que Estados Unidos y sus aliados saudíes, israelíes y turcos están detrás del bando integrista islámico de Siria? Evidentemente, esto lo deja a la clara. Si son ellos los que pactan un alto el fuego, es porque hay unos que están apoyando un bando y los otros están apoyando al otro bando. Estados Unidos, de todas maneras, sabe que su control mundial depende mucho de la opinión pública. No es un país islámico, es un país que ahora tienen pues una democracia, entre comillas, porque las democracias son sistemas a día de hoy dictatoriales, pero que se mueven en gran parte controlando que la opinión pública piense que es libre y que la opinión pública tenga una opinión favorable a sus manejos en la sombra, con lo cual Estados Unidos está viendo que cada vez es más evidente que son ellos quienes están detrás del Estado Islámico, que son ellos y sus aliados de Israel quienes han armado y creado al Estado Islámico junto con todos los países de la OTAN o amigos de la OTAN, como pueda ser el caso de Turquía o como pueda ser el caso de Arabia Saudita. Pero claro, esto les crea un grave problema interno a los Estados Unidos. Cada vez hay más veteranos de guerra cabreados. Están habiendo fenómenos que parece que se les escapan de las manos, como el de Donald Trump, un multimillonario que viene del entorno sionista, pero que parece que avanza hacia un nacionalismo norteamericano bastante sano. Y tienen un grave problema, con lo cual ahora parece que tienen que volver a fingir que ellos lo que quieren de verdad es destruir al Estado Islámico. Entonces, están haciendo un trejemaneje en las televisiones que cada vez resulta más incomprensible si no se analiza con esta clave. En estos momentos, en esta guerra en Siria, hay dos bandos. Está el del señor Assad, un señor con un Islam muy moderado, un Islam que es llamado alawita, no tiene nada que ver con Marruecos, pero es un Islam que reconoce a Cristo, reconoce las Navidades, es un Islam muy pro-occidental, muy pro-europeo, muy, repito, moderado, que respeta a los cristianos. Y luego está la oposición. Apoyando a la oposición a este régimen de Assad está Estados Unidos y sus aliados. Apoyando al régimen de Assad está Rusia y sus aliados. Esta es la clave sencilla. Por lo tanto, la próxima vez que ponga una bomba el Estado Islámico en Europa, recordemos que finalmente el culpable de esa bomba es Estados Unidos y que el único que está haciendo algo para luchar contra el Daesh de una forma decidida es el señor Putin. Nos guste más o menos, es el que en estos momentos está combatiendo al Estado Islámico. Seguramente no lo hace por idealismo, seguramente lo hace porque defiende los intereses de Rusia. Pero en estos momentos, el interés de Rusia, desde luego, es el interés de Europa, que no podemos dejar que la bestia del islamismo integrista pues inunde Europa. por medio de la inmigración o por medio del terrorismo, que es lo que están haciendo en estos momentos. Totalmente. Llevamos años aguantando a cierta derecha, neocon, liberal, totalmente vendida a los intereses de Estados Unidos y de Israel, diciéndonos que apoyáramos a estos dos países porque eran la punta de lanza contra el terrorismo islámico desde el 11 de septiembre, que teníamos que hacer todo lo que ellos dijeran, que teníamos que obedecer todas sus órdenes porque eran por el bien de la humanidad y para acabar con el terrorismo. Y de repente hay una revuelta terrorista integrista islámica en Siria contra el gobierno legítimo de Assad. Assad responde, su ejército responde, empiezan a liquidar a terroristas islámicos por miles, y esta derecha, en vez de aplaudir a Assad, lo que hace es atacarle de manera salvaje, presentarle como un tirano, como un genocida, como un asesino. Entonces, ¿en qué quedamos? Luego entra el señor Putin, entran los rusos, hacen lo mismo, atacar a los integristas islámicos, y de nuevo la misma historia. Esta derecha que nos dice que hay que luchar contra el terrorismo islámico sigue criminalizando y criticando a los señores Assad y Putin. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? No hay ninguna guerra contra el terrorismo. Es una mentira y es una excusa. La auténtica guerra y la única guerra que llevan Estados Unidos e Israel y el globalismo internacional es contra el nacionalismo, contra los estados nacionales que no obedecen sus órdenes. Y en este momento esos estados son la Siria de Assad, su aliado Irán y sobre todo y por encima de todo la Rusia de Vladimir Putin, que es el último objetivo de este proyecto de la globalización. Está clarísimo que todos estos casos de Ucrania, de Siria, la bajada del petróleo también para perjudicar a Rusia, son todo maniobras para pues debilitar a Rusia y a su presidente. Bueno, cambiando un poco de tema, este tema es interesantísimo, ya lo iremos tocando más veces. Seguro. Me gustaría hablar de una noticia internacional, está circulando en distintos medios, que viene a decir: escándalo en Madrid, la Iglesia homenajeó a los héroes que lucharon junto a Adolf Hitler. Y lo que viene en esta noticia, pues es un escándalo porque se ha hecho sencillamente una misa por la División Azul. Dice que esta misa pues la ha organizado la Coalición Nacional. Yo personalmente, pues somos miembros de la Coalición Nacional y es la primera noticia que tengo, lo cual no quiere decir que otros miembros, aunque aquí ya meten en la noticia a Democracia Nacional, no la hayan organizado. Pero bien, esto, ¿dónde está el escándalo? 50.000 soldados españoles, la mayoría voluntarios, fueron a luchar contra el comunismo soviético, en uno de los que fue los episodios de heroísmo más grandes, reconocido hasta por los soviéticos, que todavía recuerdan con agrado el paso de la División Azul por allí, en pueblos, cementerios, incluso allí los cementerios de la División Azul todavía son honrados, decorados con flores y tratados como merecen los cementerios de unos combatientes, sean equivocados o no. Y bueno, aquí parece que es un crimen que la Iglesia española, a lo que fue el mayor episodio de heroísmo y de armas de nuestra historia reciente, pues le rinda homenaje. Yo quiero recordar, y para eso os voy a poner un pequeño audio de, pues está grabado por nuestro compañero Enrique Lemus, que es historiador, pues con un pequeño resumen, vamos, lo que sería el resumen de la pequeña epopeya. Va a ser muy breve, os lo pongo en un segundo. Muy bien. Efeméride de la semana. 10 de febrero de 1943, cerco de Leningrado. A las 6:45 horas, 800 cañones soviéticos comienzan a disparar un proyectil cada 10 segundos por pieza durante 2 horas sobre la población de Krasny Bor, defendida por unidades de la División Azul. A las 7:15 horas, 30 bombardeos y 20 cazas soviéticos atacan los objetivos que no había anulado la artillería tras el duro bombardeo. A las 8:45 horas, 4 divisiones de infantería soviéticas, la 43, 45, 63 y 72, con 44.000 hombres, apoyados por el 31 y 46 regimiento de carros, unos 100 blindados, inician el ataque. Frente a ellos, unas diezmadas tropas españolas que ya habían sufrido una media del 50% de bajas. Cada batallón español se las tenía que ver con una división soviética. Pero los españoles habían decidido luchar hasta el final. A las 12 horas, los soviéticos habían roto el frente por 3 sitios, pero la división 250 sigue resistiendo. La situación era terrible. El capitán Losada llegó a pedir a la artillería propia que disparase contra su posición al estar el enemigo dentro. Las posiciones, aisladas, rodeadas y masacradas, seguían resistiendo. A las 24 horas, los rusos detienen su avance. En total, habían logrado avanzar solo 3 kilómetros y la ofensiva había fracasado. El cerco de Leningrado continuó un año más. De los 5.300 soldados españoles, en la batalla murieron 1.127. Hubo 91 desaparecidos, 1.035 heridos y unos 300 prisioneros. Los soviéticos sufrieron 11.000 muertos y 5.000 heridos. Honor eterno a la División Azul. Bueno, tenemos al otro lado de la línea a Jorge del Valle y me gustaría presentároslo a mí en persona, si Miguel me lo permite. Para quienes no le conozcáis, Jorge del Valle es un histórico militante de Democracia Nacional que ha sufrido en sus carnes la persecución del terrorismo separatista. Oficialmente reconocido como víctima de ETA, al aparecer como objetivo en los papeles incautados a la banda terrorista y, tras las amenazas sufridas, pues debió abandonar el País Vasco, bueno, su vascongadas natal. Jorge ha sido varias veces juzgado por defenderse de las agresiones de los puretarras, sí, así como lo escucháis, denunciado por sus mismos atacantes y, aunque casi siempre ha salido absuelto, en una ocasión fue condenado a pagar una multa por agresión, entre comillas, a un destacado miembro de ETA que le intentó agredir por la calle simplemente por lucir una bandera nacional en su camiseta. Recientemente, Jorge ha sido de nuevo denunciado por el separatismo proetarra, más concretamente por el ya tristemente conocido Jordi Borràs. ¿Qué es lo que ha pasado, Jorge? Cuéntanos. Bueno, pues mira, os explico brevemente. Resulta que teníamos noticias de la persona esta, de Jordi Borràs, a raíz de los actos que se hemos celebrado con Democracia Nacional en Montjuïc, los días 12 de octubre, que es una fecha en la que nos desplazamos a Barcelona desde hace ya bastantes años, a celebrar el Día de la Hispanidad allí, pues porque, según están las cosas, pues qué mejor lugar pues para celebrar un día como ese, ¿no?, en defensa de la unidad nacional, ¿no? Entonces, con todos los permisos legales, pues siempre nos encontramos allí, pues intentos de reventar el acto por parte de los independentistas radicales y tal, la gente separatista de las CUP, muy cercanas a ETA, etcétera. Entonces, dentro de toda esta campaña que hacen contra nosotros para intentar que no ejerzamos nuestros derechos, hay un personaje que es Jordi Borràs, que se define como fotoperiodista, muy conocido en el ambiente separatista, que se dedica pues a ir y hacer fotos a las personas que acuden ahí al acto, a la manifestación, y después publica las fotos y de alguna forma pues lo señala, ¿no? Nosotros ya teníamos constancia de que esto lo hacía desde hacía bastante tiempo. Ha llegado incluso a publicar un libro en el cual el libro creo que se llama Plus Ultra, y el libro está lleno de fotos. Personalmente ahí me sacan 4 o 5 fotos. Y el que nos señala, ¿no?, pues como ultra radicales, etcétera. También hay que decir que para este hombre ultra radicales son desde la gente de Ciudadanos o cualquier persona que se oponga al separatismo. Quiero decir ya pues que los de Democracia Nacional somos algo como demonios o algo así, sí, para él, ¿no? Claro. Entonces, concretamente en el año, en el 2015, en la última que fuimos, el 12 de octubre, pues Jordi Borràs parece ser que acudió por ahí también a sacar sus fotos y tal. Y yo personalmente no tuve ninguna constancia más ni de verle por allí ni nada. De hecho, él suele estar escondido, lo hace desde posiciones que no le veamos, no sé cómo lo hace. El caso es que saca sus fotos, las publica, y ese día pues debió hacer algo parecido. Antes también sí creo que es importante que la gente sepa que ya en el año 2013 este mismo periodista escribió un tuit marcando dónde se encontraban unos patriotas de Democracia Nacional que habían acudido al acto, que habían ido después a una cafetería a tomar algo, un grupo de chicos y chicas y tal, y minutos después fueron agredidos brutalmente por separatistas catalanes que llegaron a utilizar incluso armas blancas. Una de las chicas recibió una puñalada en un brazo, se sabe perfectamente que Jordi Borràs fue el que marcó el punto donde estaban. Pues eso, están los tuits por ahí, hubo bastante polémica con esto. No obstante, en este 2015 pues parece ser que yo no tuve ninguna constancia de él. La sorpresa mía ha sido pues hace una semana y media aproximadamente, cuando me llega una carta, y era una carta para declarar en el juzgado, donde esta persona me acusa a mí de coacciones y amenazas. Claro, la sorpresa fue de, vamos a ver, pero esto cómo ha sido, esto cuando tal. Total, que buscando un poco en la prensa catalanista separatista, él escribe en el diario La Nación y algún otro más, el Moin, no sé cómo es uno de los diarios que le da un poco de bola. Sí, que son, este de la, son de la CUP, que... estos diarios. Sí, que son, CUP, sí, sí, son de la CUP. Entonces, sí, entonces, este, según la versión del propio periódico, parece ser que ni los Mossos de Escuadra ni la propia jueza encontraban ningún tipo de indicio de delito en mí. Sin embargo, las presiones de su abogada, la fiscalía, han hecho que al final pues la jueza pues me haya llamado a declarar. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, fui al juzgado y me presenté, tuve que buscar un abogado, pues como marca el protocolo tal, y responder a las preguntas del juez. Pues sí, yo entonces, puedo dar... Es poco más menos lo que... Sí, puedo dar fe de que esta gente actúa así porque, vamos, yo lo he sufrido en mis carnes. Recuerdo que hace poco, pues me marchaba de un acto de Democracia Nacional y al rato, pues compañeros detectaron en las redes sociales la descripción de mi vehículo y decían textualmente: un vehículo lleno de neonazis van en este vehículo y se dedican a ir agrediendo a la gente. Claro, esto, ¿por qué lo dicen así? Porque sería muy fuerte, quedaría constancia policial si avisaran a los demás: oye, a agredir a este conductor, a agredir a la gente que va en este coche. Entonces lo que hacen es disimular de esta manera. Por lo tanto, es más que probable que Jordi Borràs, cuando andaba señalando al grupo de patriotas, que también decía textualmente en el tuit «Aneu en compte», ir con cuidado, pero lo que se estaba refiriendo es pues atacar al objetivo, porque esta gente son luchadores radicales independentistas, ¿no? Entonces, puedo, por un lado, dar fe que esto fue así. Entonces, un poco para que nos aclaremos, en general esto también estará incluido, imagino, en la denuncia a Pedro Chaparro, que últimamente está siendo totalmente perseguido por estos dementes independentistas. Imagino que por la osadía de haberse atrevido aquel día a entrar a hacer un scratch en Blanquerna, porque fue Pedro Chaparro el que, al detectar un elemento peligroso en el seno de nuestra manifestación, pues bueno, dijo en sus declaraciones que quien viera a este señor lo expulsara de la manifestación o una cosa parecida, ¿no, Jorge? ¿Fue algo así lo que pasó? Sí, sí, así fue. El tema es que parece ser que a la caterva esta separatista, que tiene todo su afán en perseguir cualquier signo de patriotismo, tienen en Pedro Chaparro una fijación pues enfermiza, ¿no? Es decir, lo intentan encarcelar como sea, acusándole de cosas inverosímiles que para que si serían realizadas por otra persona quedaría en un simple escrache. Sin embargo, todos hemos visto la campaña mediática respecto a lo de Blanquerna, pidiéndoles incluso hasta 17 años de cárcel, etcétera. Sí, qué barbaridad. Entonces, sobre ese día, pues parece ser que aparte de la denuncia que le ha puesto la fiscalía para investigar aquellas supuestas amenazas, que todos los que estuvimos viéndolas allí vimos que era una especie como de gracia, como con más o menos acierto, que una especie de gracia y tal, y resulta que no se ha quedado contento con esto, que ha puesto la otra denuncia en la cual me incluye a mí, y según lo sitúa como en minutos antes o en una hora antes del hecho este que había denunciado después. Es decir, parece ser que denuncia dos hechos concretos, con bastante diferencia en el tiempo. Una denuncia la puso, creo que fue, pues en la misma primera semana, y la otra pues meses después. Entonces, en su denuncia, él me llega a identificar a mí y dice que yo soy el guardaespaldas de Pedro Chaparro. O sea, esto es que es... ¿Usted te achaca concretamente de qué es lo que te acusa este hombre? A mí de coacciones. ¿Coacciones, pero de qué tipo? ¿Cómo dicen? Literalmente, él dice, literalmente, en los papeles que me han llegado a mí de su declaración, dice literalmente que a él le señalaron con el dedo diciendo: ahí está Jordi Borràs, y mi actuación fue que yo fui dando unos pasos amenazantes hacia adelante. Esto ya es increíble, o sea, te han llamado a declarar porque una persona dice que tú diste pasos amenazantes. ¿Es así, Jorge, esto que me estás contando? Sí, exactamente. Creo que de la forma literal que lo dice, me dirigí avanzando de forma amenazante. Esto es increíble, para que luego vayan comentando las majaderías que comentan sobre la supuesta protección e impunidad de la extrema derecha, en un país donde sueltan etarras, en un país donde la cúpula de Batasuna no va a tener ni que entrar en la cárcel a responder por sus crímenes, resulta que molestan a un patriota que tiene que ir a declarar y a enfrentarse a una acusación en un juzgado porque un filo terrorista, un tío que está clarísimamente a favor de todo el contubernio de ETA, dice que alguien avanzó hacia él de forma amenazante. O sea, vamos, es que debería aparecer esto en Próximo Milenio o en un programa de José Mota, porque es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que bueno. Es que aparte, de todas maneras, hay que señalar bien a esta gente, ¿sabes? Si me permitís, voy a dar una pequeña explicación que creo que es importante que para que todo nos escuche. Adelante, Jorge. A ver hasta qué grado llega esta gente. Vamos a ver. Resulta que estos tipos que se definen como de izquierdas, comunistas, etcétera, ya toda España hemos visto que esto es completamente mentira. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Esta gente de las CUP, estos separatistas catalanes, son simplemente antiespañoles. No son patriotas catalanes, son simplemente antiespañoles. Ni izquierdas ni derechas. Todos hemos visto que la CUP ha acabado apoyando, la CUP, que es de extrema izquierda, ha acabado apoyando un gobierno de derecha catalana. Es decir, lo que les une es su odio a España. Son antiespañoles, simplemente. Ahora, sobre Jordi Borràs, hay que decir que él es un amigo de ETA. Y si nos escucha él, que espero que escuche estas palabras, que vaya y ponga una denuncia en el juzgado donde Jorge del Valle le llama a él amigo de ETA. Porque ahí están todas las imágenes en las que él participa en actos a favor de los presos de ETA. ¿Y quiénes son esos presos de ETA? Son los presos que han hecho, que han atentado contra más de... han asesinado en España a más de 800 personas. 300 casos sin resolver. Pero fíjate cómo no son para nada patriotas catalanes, que entre los atentados de ETA está el de Hipercor. 45 heridos, 21 muertos, 4 niños, una embarazada. Personas que hacían las compras en un supermercado en el fin de semana. Esos eran los catalanes que asesinó ETA. Y son a sus asesinos a los que defiende patriotas catalanes, entre comillas, como Jordi Borràs. Pero es que la unión entre ETA y el separatismo catalán viene de muy antiguo. Esto a nadie, que nadie se lleve a engaño. Hay un personaje muy siniestro, que también quiero que la gente lo conozca, que es Juan Carlos Monteagudo. Es un miembro, exmiembro de Terrayura. Y después del atentado de Hipercor, que se desarticuló el Comando Barcelona, lo reestructuró, reorganizó el Comando Barcelona. Ese Comando Barcelona fue el que atentó en Sabadell, con 6 policías muertos, un montón de heridos, y posteriormente fue el que hizo el atentado de la Casa Cuartel de Vic, ¿vale? Donde murieron también 10 personas, 5 de ellos eran niños. Esto lo tienen que saber todos los catalanes, porque esto ha sucedido en Cataluña. Después la policía persiguió, la Guardia Civil consiguió interceptar a los etarras que habían cometido este atentado de Vic. Y en el enfrentamiento, los etarras dispararon contra la policía y murieron 2 personas. Uno de ellos fue el Monteagudo este, que recordemos que venía de ser de Terrayura. O sea, la conexión entre esta gente es muy, muy, muy estrecha. Pero es que se ha llegado al esperpento incluso que en la ciudad de Vic se ha llegado a hacer homenajes a los presos de ETA y a los etarras caídos, entre ellos Monteagudo, en la propia ciudad de Vic, donde antes habían asesinado a 5 niños catalanes. O sea, este es el patriotismo que tiene esta gente. O sea, son vulgares antiespañoles. No, y mientras tengamos un gobierno como el del Partido Popular, que bueno, para bien o para mal ya se está acabando, que ha permitido a los etarras sentarse en el Parlamento, que ha excarcelado más etarras que ningún otro gobierno, pues bueno, estos tíos se creen impunes. Y llegan a tener la desvergüenza de encima ponernos denuncias a nosotros por coacciones. Coacciones cuando estamos rodeados de Mossos de Escuadra, tal, o sea, que decir, hasta cómo habrá sido la cosa para que ni los Mossos de Escuadra ni la jueza haya visto ni siquiera indicio de delito. Ha sido la presión de su abogada y de su grupo separatista y tal, la fiscalía, la que ha hecho que me llamen a declarar. Sí, una persecución. Quiero señalar también aquí que para mí es todo un honor. Una, o sea, persecución si política. Que más a mí como enemigo, para mí es un gran honor. O sea, me reconocen como enemigos suyos, que es lo que pretendo ser. Perfecto, Jorge. Bueno, pues te damos gracias por participar en esta entrevista. Si tienes algo más que añadir, puedes decirlo ahora, y si no, pues esperamos en un futuro contar con más intervenciones tuyas para que la gente vaya conociendo de primera mano cuál es el verdadero rostro de esta bestia separatista, que bueno, en la televisión nos la pintan como los simpáticos, antisistema, los anticapitalistas, los llaman los medios de comunicación, que no son más que escoria asesina, etarra separatista, racista, antiespañola, y que para colmo, en su odio atroz a España, pues hasta llegan a pactar y a favorecer todo lo que sea la invasión migratoria y el Islam en nuestra tierra para acabar con España. ¿Algo que añadir, Jorge? se me viene a la memoria ahora mismo también que los mismos miembros de Bildu, o sea, el brazo político de ETA, ha estado participando como observador en el referéndum aquel ilegal que hicieron en Cataluña, invitados por esta gente de las CUP. Entonces, es importante que esto también se sepa, ¿eh? Que estos son los Jordi Borràs y compañía, los amigos de ETA persiguen a los patriotas. Este es el titular con el que me quedo. Bueno, Jorge, pues ya nos irás informando de cómo va este esperpento de denuncia. También hablaremos con Pedro Chaparro en futuros días a ver cómo queda toda esta persecución, ya que en breve saldrá también la sentencia por el escrache de Blanquerna, por el que, como tú has dicho, los dementes de la Generalitat de Cataluña han llegado a pedir 17 años de cárcel para uno de los participantes por nada, por algo, un acto donde no hubo ni un solo parte de lesiones y donde el único daño material que hubo fue un cristal roto, pues piden hasta 17 años de cárcel. Esta es su justicia, esta es su visión de la equidad ante la ley, de la equidad entre los ciudadanos. Y bueno, decirte que para mí, como presidente del partido, es un honor contar contigo entre mis militantes y decirte que gracias por tu valor y gracias por estar ahí aguantando el tirón. Un abrazo, Jorge. Bueno, muy bien, con esto ya vamos cerrando este primer programa. Intentaremos en los próximos programas extendernos un poco más, pero bueno, este ha sido un poco el primer programa de la Voz de Europa, y bueno, ya iremos en el futuro siguiendo informando sobre temas de actualidad nacional e internacional, y como os decimos, también intentar tocar pues temas algo diferentes. Se nos han quedado algunos temas que queríamos tocar, si no nos ha dado tiempo, pero programas habrá de sobra para tocarlos. Os dejamos más información disponible en nuestra página web de Democracia Nacional, todos la conocéis, está en internet. Y bueno, Manuel, nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, me ha gustado mucho estar aquí en el programa de nuevo contigo, Miguel, y con los demás compañeros que hemos escuchado el tema, también con Irra, de técnico de sonido, y nada, muchas gracias a todos, y esta es la línea, que nos vayan escuchando, aunque sea solamente por internet. Igualmente, Manuel, venga, hasta la semana que viene, un saludo a todos. Todos.